Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Por seguir en sintonía de la primera radio pública cultural del Ecuador. Este programa se llama Aleación Maestra y aquí apoyamos y difundimos el rock y metal ecuatoriano. Les saluda su amigo, su pana, su brother, Daniel Castellanos. Saludo con toda la gente que en esta noche está conmigo. A la derecha, en los controles, en la parte técnica, haciendo que todo esto sea posible, el señor Adrián Torres. A mi izquierda, el señor Charlo Pilco, el master web que ha hecho todo lo posible para que el trabajo del concierto Aleación Maestra Fest salga adelante, y tenemos ya la presencia del invitado especial. Saluden todos a la cámara, por favor. Hola, ¿cómo están? Ahí está, ah, no, ahí está la cámara. Está camuflado. Ahí le escuchan la voz de Eduardo Cando, de saludos, El Vientista de Curare. Por favor, salude ahora sí. Saludos, Dani, saludos a toda la gente de Aleación Maestra. Un gusto poder estar aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gusto podernos encontrar otra vez, brother, y poder conversar así, como siempre, amenamente y como ha sido la costumbre ya en estos espacios que nos permiten difundir nuestra música. Chévere, Eduardo, muchas gracias. Ahí, salude, compañero. Buenas noches, gente. Bienvenidos a Aleación Maestra en su cuarta temporada, el programa número 161. Este lunes 2 de octubre del 2017, hoy empezamos un poco antes. Sí. 13 para las 21 horas. Tenemos full contenido. Sí, por el contenido más que todo. Nos escuchas a través de www.radiocce.com. Te puedes descargar la aplicación gratuita, es Radio CCE HD, y nos escuchas en el clásico 940 AM. Hoy igual estamos sorteando a la persona que nos llame en vivo al 2220966, te repito, al 2220966, una entrada para el concierto de este 28, para el primer Aleación Maestra Fest. Ajá. Este 28 de octubre, en el Centro Cultural Arte de Mente. Te repito, el 2220966, a la persona que nos llame en vivo se estará regalando entradas. Asimismo, te invitamos a darle like al fanpage, que lo han hecho, por cierto, un montón de gente. Ya me voy a dar un poco de tiempo para leer a todos los que le han dado like al fanpage. Y Aleación Maestra Radio, así estamos en el Facebook, así nos puedes encontrar. Envía cualquier información audiovisual al email aleacionmaestra666@gmail.com o síguenos también en nuestro canal en Twitter, @aleacionm. Para comenzar, pues, el día de hoy lo haremos con una cosa súper rítmica, súper chévere, y sintiendo mucho a quien en vida fue Thomas Earl Petty, más conocido como Tom Petty, que nació el 20 de octubre de 1950 en Gainesville, California, Estados Unidos. Hoy falleció de un paro cardíaco fulminante a la edad de 66 años. Fue músico, cantante, productor y multiinstrumentista. Tom Petty and The Heartbreakers, haciendo que es rock y hard rock. Uh-huh. Famoso por su grupo The Heartbreakers y cofundador del supergrupo de Traveling Wilburys, conformado por George Harrison. Es el Dream Team. Jeff Lynne, Roy Orbison y Bob Dylan. Vaya, para que nada más. Anteriormente hicimos hace un buen tiempo un especial de super bandas de metal.

se realizará a cabo este 28 de octubre en la Casa Cultural Arte de Mente. Esto se ubica en la Luis Cordero. Para quienes no conocen la calle Luis Cordero, queda una cuadra al sur de la Colón. La dirección exacta es Luis Cordero OE2-17 entre Versalles y 10 de agosto, aquí puesto mal, Quito Tambo. Exactamente, Quito Tambo. Ahí era esa casa cultural llamada Quito Tambo. Bueno, las bandas que van a participar son Chivo Judas, Reyes Mesaya, Infecto Devorante, Shahol, Cabra de Monte. La entrada cuesta apenas $5 por estas 5 megabandas. Los puntos de venta: Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Así que ya lo sabes, Aleación Maestra Fest, hoy tenemos una entrada, así que llámanos por favor al 2220-966. Y habíamos comenzado este programa con dos canciones de Tom Petty en un sensible homenaje a quien en vida fue. Sí, es famoso en la década de los 70s, 80s y 90s. Uh-huh. Sí. Cuenta con una gran lista de éxitos. Ya escuchamos Mary Jane's Last Dance, Free Falling, es banda sonora también de una película. Ahorita me recuerdo el nombre y les digo. Ahorita van a sonar dos canciones más. La última es con Traveling Wilburys. Y la primera que van a escuchar es Running Down a Dream. Uh-huh. Es mi canción favorita de Tom Petty. Ah, ya. Y de ahí sigue End of the Line, que es Traveling with Wilburys. Estás en Aleación Maestra, seguimos al aire. Thank you. Estás escuchando Aleación Maestra. Estamos al aire y lo que escuchábamos era algo de Traveling Wilburys, End of the Line, en un sentido homenaje para el señor Tom Petty, que hoy pasó a la inmortalidad. Aunque dicen que uno se muere, pero sí, ya parece que, que ya está del otro lado. Oye, excelente músico, ¿no? O sea, sí, una bestia. Sí, escuchaba esto desde que era enano, la verdad, desde los 88, por ahí. Hay una canción que no pusimos hoy, pero sí... Learning to Fly, se llama. Es excelente esa canción, sí, igual. Sí, estaba viendo. Bueno, y hay otra más, pero igual quedará para una próxima oportunidad hacer un especial un poco más completo, ¿no? Claro, claro. Entonces, nos cogió de sorpresa, yo me enteré por un programa deportivo a las 5:30 de la tarde, así. O sea, yo me enteré en la metro a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Claro, es como fue hoy mismo también, entonces todo el mundo se enteró en la tarde. O sea, ni eso, bueno. Ya, pues ahora iba a hacer una invitación al al evento Aleación Maestra Fest. Sí, la Aleación Maestra Fest. Llámanos. Este primer Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre, es el último sábado de octubre. Estamos apoyando a lo mejor del nuevo metal ecuatoriano. En vivo va a estar Chivo Judas, que es la banda del señor Gustavo Dueñas con el hijo Joel. Infecto Devorante, Reject Messiah, Shahol, Cabra de Monte, las bandas que van a estar en vivo son 5. Esta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre, desde las 20 horas en la Casa Cultural Arte de Mente. Es el 28 de octubre en la Casa Cultural Arte de Mente y hoy estamos sorteando una entrada a la persona que nos llame en vivo al 2220-966. Te repito, el 2220966, si está sonando algo, nosotros lo cortamos y te pasamos en vivo y te ganas la entrada. Así de simple es. Esto es en el Luis Cordero, OE2-17, entre Versalles y Colón. Sí, según yo. Entre Versalles y 10 de agosto es, si no que me equivoqué ahí. Perdón, ya voy a corregir. La entrada cuesta $5, los puntos de venta son, tienes para donde comprar, donde quieras, está en el Marea Negra. Al sur. En Mundo Rock. Eso es bien al sur. En Abismo Tattoo, también en Recreo. Uh-huh. Metal Center, en Viva Cerveza y en La Reserva. Esto es Aleación Maestra Radio por su cuarto aniversario apoyando al metal nacional. Uh-huh. Tenemos una entrada para este concierto, llámanos al 2220-966 y también tenemos una entrada para los 15 años de Curare este viernes, ¿no es cierto? Ah, sí, eso es nuevo. Este viernes. Este viernes. Confirmada, ¿no? Viernes 6 de octubre, aquí tengo el... Ponte pilas, loco, ponte el afiche. Es este viernes 6 de octubre en el Rejón, ¿no es cierto? El concierto. En el Rejón. Sí. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludamos otra vez y la bienvenida a este programa. Y por favor, ¿cómo están los preparativos para este mega aniversario de los 15 años de Curare? De lujo, muchas gracias. Otra vez, buenas noches a toda la gente que se conecta aquí por la www.radiocce.com. Saludos a todos los panas que nos están escuchando en Cumbaya. Quiero mandar un saludito especial para Renata y Matilda. Saludos. Y para Dani también, saludos. De lujo vamos ahí camellando, creo que ha habido una gran aceptación del público, a tal punto que el precio de las preventas, que estaban a $10, se va a mantener hasta el día jueves, y sobre el día del evento van a poder adquirirle ya el precio oficial, que desde un inicio era de $15. Ah, ¿ya? Va a ser un conciertazo, sabemos que las bandas con las que vamos a compartir el cartel, vamos a compartir el escenario. También son un lujo, podría ser, también son leyendas del rock ecuatoriano. Vamos a estar con los Mad Brain, entrañables Bandota. Amigos, también una banda hermana. Saludos para Guachamora, Guachamorellana. Con los No Toquen también. Otra de estas. También vamos a estar con los No Toquen, con Puño también, otra banda bastante fuerte de la escena, Sarcasmo, y un saludo ahí para el Diego Aybar y agrupaciones nuevas así Abdalá. Como Abdalá, vamos a estar con Abdalá y también va a ir Dalito y Jacobito. Chévere. Oye, ¿qué tal han sido estos 15 años de Longo Metal? Sinceramente es una experiencia hermosa, gratificante, ¿para qué voy a decir que no? Pero también al mismo tiempo es un trabajo duro, extenuante, extendido, de compromiso, de fortaleza, de aguante, de entregar, de dar, de recibir. Y pues eso mismo es lo que estamos festejando. Y es lo más bacán de estos 15 años, de esa relación que se ha forjado con el público. Qué bacán. Con lo que, bueno, más que la escena que le llaman, con el público directamente, ¿no? Porque somos parte de una misma maquinaria, digamos, de un mismo engranaje. Entonces, si no hubiese esa respuesta, ese cariño, esa respuesta en esa dirección del público, tampoco nosotros podríamos ir sosteniendo el trabajo que estamos haciendo. Ajá. Y justamente para eso también vamos a establecer unas campañas para la producción final del próximo disco, que se va a llamar Portales de los Andes. Oh, yeah. Que también esperamos después en el futuro, para darle también la primicia de qué estrategias vamos a hacer para que podamos todos curar como banda y toda esa comunidad. Ese personal, esa comunidad, ese audio poder de curar que nos apoya, pueda también comprometerse y acolitar en la producción del quinto disco de Curare, Portales de los Andes, que se viene ya también con el apoyo de la gente que nos escucha. Tú nos trajiste hoy un pequeño adelanto de lo que será este cuarto trabajo discográfico en estudio, ¿no es cierto? Cuarto de estudio, sí. Quinto ya en la trayectoria. Quinto ya de trayectoria. Ah, un preestreno. Sí, claro. Chévere. Así que usted mismo y pilas ahí, don Adrián. Bueno, este tema se llama Tiahuanaco. Portales de los Andes es un viaje musical en el que hacemos un homenaje a distintos lugares, distintos portales dimensionales de viajes astrales en Sudamérica, ¿no? En los Andes, y empezando también por el principal portal, primero, que somos cada uno de nosotros, de este tema. Entonces, de todo este complejo temático en texto y en música que es Portales de los Andes, tenemos nuestro primer single, que también ya está en YouTube, puedes buscarte a Guanaco Curare, y esto es, pues, vaya ahí. la gente lo que estaban escuchando es lo nuevo de Curare. Si es que me repites el nombre de la canción. Tiahuanaco. Tiahuanaco. Claro, sí, Tiahuanaco. Un estreno en Aliación Maestra. Un homenaje a ese portal dimensional, cuna de civilizaciones antiguas, milenarias, con conocimientos que hasta ahora no se pueden descifrar del todo, ¿no? También cómo construyeron las esas aliaciones, digo, esas. Sí, también manejaban los metales, pero quería decir las estructuras. Es término de acá, Tiahuanaco. Claro, es un lugar, es el nombre de un lugar, es el nombre de una cultura de la parte entre Bolivia y Perú, que es una de las cunas de la civilización en los Andes y posiblemente de la humanidad también, porque eso decía, las grandes estructuras de piedra que son construidas ahí hasta ahora no hayan explicaciones desde la ciencia, o sea, tradicional. Debe haber algunos metales de Tiahuanaco, entonces. Claro. Claro, justamente con algunas imágenes de este tipo de documentales de información está hecha una partecita del video que estamos tocando en vivo la canción en Río Arriba Producciones, donde estamos terminando la fase de grabación del disco nuevo, y búsquenlo en YouTube ahí también para que puedan ver el video y a Curare Tiahuanaco en vivo en Río Arriba. ¿Cuántas canciones tienen pensado más o menos para el disco? El disco nuevo Portales de los Andes son 10 temas completamente originales. Habíamos tenido una costumbre de hacer uno o un par de covers de música tradicional ecuatoriana en todos los discos que hemos hecho en estudio. Sin embargo, este próximo disco, Portales de los Andes, los 10 temas son completamente originales, composición tanto en texto y música de la banda. Excelente. Bacán. Excelente. Oigan, tenemos una llamada telefónica. ¿Con quién estamos del aire? ¿Aló? Aló, con Javier. ¿Qué dice Dani? Ah, ¿qué más, Javier? ¿Cómo estás? Aquí de loco llamando un chance, digo, aquí a saludar a los panas de Curare, hijo de puta. sin malas palabras. Sin malas palabras, que nos están monitoreando. Todo bien, disculpen ahí. Sin malas palabras, que nos están monitoreando. No, sí, todo bien ahí para llamar y decir a la people que caiga al concert de Curare para matarnos ahí un rato, sacarnos la madre en el pogo, ¿no? Ya. Chévere, que ninguna de esas palabras fueron malas palabras, así que claro, está bien. Son palabras rockeras. Bacano, Javi, chévere. Sí, chévere, brother, chévere, Javi. Un saludo, un abrazo ahí a los panas y posteriormente ahí nos estamos viendo el concierto, brother. Ya, de una. O sea, ver, él va para el concierto, el Javier. Tú quieres ya la entrada para él. No sé, él ya va. Así dice que va. Así. A ver, mira, estás escuchando. Ya, okay. Ya colgó el teléfono también. Oye, ¿sabes qué? También quiero mandar saludos para la gente que está en sintonía. Saludos para la Nani, Soria, que está escuchando ahí el programa. Dice que han tocado en el BAC el tema este de Tiahuanaco. Grande Curare. Y dice que le regalen, por favor, una entrada para su cumpleaños. Por su cumpleaños. ¿Cuándo es el cumpleaños de ella? No sé cuándo será, pero... Que escriba, ¿cuándo es el cumpleaños? ¿Cuándo es el cumpleaños tuyo, Nani? Por favor, respóndenos al Messenger. O que llame, más claro que llame, pierde la timidez, loca. Ya, entonces, eso. Y también para la gente que le ha dado like a la publicación, que son un pocotón de gente. Bueno, yo también quiero mandar un saludo. Sonido. a Carla Andrade, una gran amiga mía. Tú le conoces también. Ella está escuchándonos ahorita. Bacán. Saludos, Carla. Saludos, se te quiere mucho. Igual a mi amiga Victoria, que nos escucha desde Los Ángeles, desde Estados Unidos. Ella pasó, por suerte, a ella le gusta la música country, por suerte, ella no fue al concierto del día de ayer, por suerte. Ah, cierto. Sí, sentido pésame, lamentamos terriblemente la noticia esta que se dio la matanza en un 58 concierto. 58 personas. 59. ¿Sí? 59 ya. Hasta lo que iba... Más de 100 heridos. Está ya. Loca la gente allá en Gringolandia, puta, y no puede ser posible. Sí, ya dejen de matarse. Ahora pude hablar con ella, entonces estoy un poco más tranquilo. Igual yo le quiero mucho a esa niña. Y bueno, también quiero mandar un saludo a Rubén, que nos está escuchando, el ganador de la primera entrada a Aliación Maestra Fest. Así que haz como Rubén y llámanos en vivo al 2220-966 y gánate una entrada o para el concierto de Curare o para la Aliación Maestra Fest. Ponte pilas. También saludos para Vinicio Enríquez, que le ha dado like a la publicación. Saludo a toda la gente que compartió la publicación, a la Cris, al Pablo Hacho, a Leo Jaro, es bajista de la banda Amnemesis. Erika del Pilar, Eduardo Cando, la Nana Soria, que ya mismo va a llamar, supone, ojalá que llame, al Javier, que también ya llamó, al Gabo del Valle Rodríguez, a Juan Pablo Rosales, que nos debe estar escuchando en Chile, ¿no es cierto? Por cierto, saludos, ya queremos saber cómo se ensaya ahí a la distancia. Y también para Daniel Vázquez, así que ahí saludos a toda la gente, muchas gracias por escucharnos y hacer de esto... Bueno, yo quiero hacer el anuncio de los 15 años de Curare este viernes 6 de octubre en el Rejón. Esto es en la Jorge Washington y 9 de octubre. Este viernes 6 de octubre. La preventa hasta el día jueves va a ser de $10 y el día del evento va a ser de $15. Los puntos de venta para este viernes, te repito cada rato la fecha para que no te olvides, es en Mundo Rock, en Estudio Cero, en Southside Tattoo, en Metal Center y en Más Trapos. Junto a ellos este viernes va a estar Matt Brain, No Toquen desde Guayaquil, Sarcasmo, Puño y la banda nueva Abdalá. Tenemos una llamada. Buenas noches, ¿con quién estamos al aire? Con Daniela Soria. Daniela Soria. Ah, sí, la Nani. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nani, a los tiempos, ve? Estoy muy bien aquí. Por favor, ¿puedes subir un poquito el volumen, que no tengo ningunos audífonos a la mano? ¿Quieres estos? No, déjanos. Y bueno, hola, Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, escuchándoles aquí en mi casa. Eso queda bien lejos. Ah, mentira. Sí, far, far away. Sí. Para acá arribita nomás. Eso queda. Sí, bien arriba en el Ruco Pichincha queda, ¿no? Ya, bueno. ¿Por qué ya quiere participar? No, ya me dijo, ya de ley. Ya, la Daniela Soria es la ganadora. No es palanca, por cierto, ella misma escribió nada. A la red, igual. ¿Es el de cumpleaños? Es que mi cumple es el Simón, sábado. Y el cumpleaños es el día. Es el sábado, ¿cierto, Simón? Es el sábado, ajá, pero... Ah, es el sábado. Y les seguí al Curare, les vi en Lago Agrio, les vi en el BAC. Curare son lo mejor. Está de que tatúes Curare ahí. Que tengo un tatuaje de Curare ahí. Sí, les vi en Lago Agrio y fue una vez, y fue lo mejor. Gracias, Nani, qué bacán. Saber que también podemos contar con público nuevo. Eso también es otra cosa de lo más bonito de estos 15 años, que siempre se renueva, siempre hay gente que dice, les vi aquí, y se engancha desde la primera vez, y eso es súper, súper bacán también. Gracias, entonces te esperamos en el concierto. Por favor, déjanos tus datos por interno, tu nombre y número de cédula, para cuando vayas al concierto lo digas en la puerta y tienes tu entrada. El concierto es en el Rejón, ¿no es cierto? En el Rejón. Esto queda en la 9 de octubre y Washington, así que pilas de ahí, Nani, para que vaya puntual a apoyarles a los Curare, porque también aparte hay un pocotón de bandas buenísimas. Al metal nacional, al rock y al metal nacional. Ajá. ¿A qué horas se abren las entradas? ¿A qué horas empieza? Es buena pregunta. Ya, bueno, ahí tienes que ir. Ahí tienes, más luego, ponte pilas. Ya, y un saludito, Dani, también, escuchándote ahí. Y viva Aleación Maestro. Gracias. Eso, saludos, un abrazo, gracias, y feliz gracias. Cumpleaños. Feliz cumpleaños, gracias, adelantado, gracias. Ya. Estamos ahí locutando aquí. Y pues, hasta que nuestro amigo Adrián Torres tome los datos de la ganadora. Cuéntanos, por favor, ¿cómo es ensayar a distancia con esto de aquí del Juan Pablo, que está allá en Chile? Bueno, ahora que nos hemos concentrado en la producción, más bien estamos concentrados en la producción del nuevo disco. Siempre estamos en contacto, enviándonos los archivos de la producción, ¿no? Faltan ciertos detalles aún en el proceso de grabación, que estamos por culminar, y mientras se pulen todos estos detalles, siempre estamos en contacto, cada uno también manteniendo el ritmo, también tocando sus partes, cada uno ensayando. Y cuando viene Juan Pablo, unos días antes del concierto, un día antes del concierto, nos juntamos otra vez toda la toda la maquinaria, toda la banda, de hecho, como esos dibujos animados que decía, hecho Voltron. Sí, hecho Voltron. Para la vieja escuela ahí, ¿te acuerdas? Sí, yo sí me acuerdo. Y ahí nos juntamos, pues, y hacemos toda esa mezcla de la energía que propone la banda. Así hemos hecho estos últimos conciertos. Como nos decía Nani, ahí en Lago Agrio fue igual, de la misma forma, vino, ensayamos, viajamos, igual viene para acá, ensayamos, vamos al concierto del viernes, y nos despedimos del año 2017 en Ibarra. sería nuestra última presentación del año. Así, ya les digo la noticia ya. Exactamente, en Ibarra, este sábado 7 de octubre, ahí empieza desde las 3 de la tarde, 15 horas, vamos a estar ahí con los panas de Mortal Decision, Sarcasmo, No Token y los brothers de aquí, de Rotten Company. Ahí nos veremos el sábado. Ah, también unos panas de folk metal que vienen también desde La Troncal van a estar también presentes, chévere, se juntan bacán, también. Excelente. Y les esperamos también en Ibarra, no se olvide toda esa gente del norte, toda esa gente del valle, ya sabe que pueden también, si no viene Quito, nos puede caer por ahí Ibarra. En Ibarra. El 7 de octubre desde las 15 horas, ahí la entrada estaba la preventa a 7 y creo que ya está desde hoy. A $10. Desde hoy estaba a $10, uh-huh. Entonces les esperamos también, contamos ahí con su apoyo. Esto va a ser en el Eventos Siglo XXI, Salón de Eventos Siglo XXI. Sí, esto queda en la Bolívar, entre Teodoro Gómez y Rafael Larrea. En Ibarra, en la ciudad blanca. En la ciudad de Ibarra, exactamente. Vamos con música, Corazón de Jaguar de Curare, y ya volvemos en Aleación Maestra. Esto es Aleación Maestra. Lenguajes conocían, buscaron guerreras, lunas, selva y jaguar. Antiguos ritos, hechizos de claridad, buscaron guerreros, corazón de jaguar. Lenguajes conocían, invocaron guerreras, luna, selva y jaguar. Antiguos ritos, hechizos de claridad, invocaron guerreros, corazón de jaguar. Corazón de jaguar. Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Aleación Maestra Fest, primera edición, lo mejor del nuevo metal ecuatoriano. En vivo, Chivo Judas, Infecto Devorante, Reject Messiah, Shahol, Cabra de Monte. Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre, desde las 20 horas, en la Casa Cultural Arte de Mente, Luis Cordero, OE217, entre Versalles y Cordero. Entrada $5. Puntos de venta: Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre. Ah. Son las 21:38. Lo que escuchaste era la cuña de el Aleación Maestra Fest, la primera edición, lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto de Volante, Royal Mesaya, Chajol, Cabra de Monte, el 28 de octubre desde las 20:00 en la Casa Cultural Arte de Mente, Luis Cordero, OE2-17, entre Versalles y 10 de agosto. La entrada, $5, puntos de venta, Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. Hoy vamos sorteando una entrada. Sí, hoy sorteamos una entrada, llámanos al 2229-66. Y por el momento vamos con música de una de las bandas que sonará en este conciertazo. Reyes Mesaya, el tema Flies, esto es lo nuevo de Reyes Mesaya. Así que lo pueden también buscar en el YouTube. Escuchemos Flies de Reyes Mesaya. Volvemos. Let's go! promocionales y publicitarios en Radio CCE. Concierto Sinfónico. La Fundación Teatro Sucre y el Teatro México te invitan al Concierto Sinfónico de Gide Kelidán, junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Valor de la entrada, $8. Show de luces, 100 músicos en escena, rock y metal ecuatoriano. Un evento que no te lo puedes perder. Puntos de venta, Ticket Show, boleterías del Teatro Sucre y Teatro México. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Gide Kelidán Sinfónico. Te esperamos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Una mención rapidita acerca del concierto de Gide Kelidán con la Orquesta Sinfónica de los Trabajadores Eloy Alfaro. Más de 100 músicos ejecutarán los temas más representativos del white metal ecuatoriano. El evento se llevará a cabo este sábado 7 de octubre en el Teatro México desde las 5 de la tarde. El valor de las entradas es de $8 y las puedes conseguir en el Ticket Show y las boleterías del Teatro Nacional Sucre, y el día del evento en las boleterías del Teatro México. Así que escuchemos algo de Gide Kel, ahí suena, y ya volvemos para la parte final de Aleación Maestra. Por su concierto este sábado 7 de octubre. Continúa usted, amigo Chalo. Sí, me cogieron en curva. Con algo más satánico. Bueno, antes de eso, yo quiero hacer la invitación a todos ustedes para este viernes 6 de octubre en el Rejón. Esto es en la Jorge Washington. Y 9 de octubre, valga la redundancia, octubre. Son los 15 años de Curare. En la preventa, cuesta la entrada $10 hasta este día jueves, y el día del evento, este viernes, va a ser de $15. Los puntos de venta es el Mundo Rock, Estudio Cero, Southside Tattoo, Metal Center y Más Trapos. Junto a ellos van a estar Mad Brain, No Token, Sarcasmo, Puño y Abdalá. No lo olviden, este viernes 6 de octubre. Y les hago recuerdo de una vez, el sábado seguimos con la gira de los 15 años de Curare. Esto va a ser en Ibarra, este sábado 7 de octubre a las 3 de la tarde, 15 horas. Es un cupo limitado de 400 personas. Junto a ellos van a estar la mega banda Rotten Company, Mortal Decision, Sarcasmo, de Guayaquil, igual No Token, y una banda más de folk metal que... Jacter, no me acuerdo cómo se llama bandas, perdón. Sí, pero ahí van a estar presentes. Me tosté ahorita, ya les va a gustar. El lugar es en el Salón de Eventos Siglo XXI. Salón de Eventos Siglo XXI, esto es en la Bolívar, entre Teodoro Gómez y Rafael Arrea. La preventa, que era hasta el día de ayer, estaba en $7 y esta semana cuesta $10. Sábado, hay que comprar con anticipación. 7 de octubre. Después se clausuran los eventos. Tienen que apoyar, sí. Tienen que apoyar a su escena. Se clausuró también el concierto del Carpazo. Lamentable. Nos invita a reflexionar justo qué estamos haciendo, cómo estamos trabajando por el desarrollo de la escena. A mí no me gusta llamar la escena, prefería ya de una vez, así sin miedo, industria. Sí, la industria, claro. La naciente industria musical. Porque cada día hay más gente que hace buena música acá. Sí, no solo en el metal, en todo ámbito. Ajá. Música independiente hay full. Es como banda. Que hubo un boom de la música independiente en los últimos 10 años, así, nuevos géneros, nuevos estilos, pero y de repente empezó un freno que tenemos que reflexionar tanto nosotros que estamos haciendo el trabajo ahí sobre el escenario, cuanto también las personas que hacen la producción y sobre todo el público, porque contamos con su apoyo, pues es el apoyo de ustedes el que mantiene esta situación, mantiene este engranaje que les decía, camellando, así que compren sus entradas con anticipación, hasta más barato sale. Por cierto, nosotros fuimos a un conciertazo este día sábado 30 de septiembre, ¿no? Finalizamos el noveno mes del año, el Teatro Variedades, un concierto de lujo con Mini Pony, que hizo el lanzamiento oficial de su primer disco, Y Mago. ¿Qué conciertazo, la verdad? Primera vez que iba yo, sinceramente. Show multimedia de primer Teatro nivel. Teatro Variedades, sí, excelente. Igual descomunal, muy buena presentación. Estuvo con un nuevo guitarrista, Juan Sebastián Garcés. Sí, nuevo guitarrista. Fueron unas 80, 100 personas. Sí, como 100 personas, ahí puse yo aquí. 100 personas gozamos ahí del evento. Y bueno, el sonido estuvo bien, todo estuvo muy bien organizado. Me gustó puntual. El lugar. Y puntual. Obviamente, ya con reloj, ya re puntual. Excelente la presentación de Mini Pony. Para mí es ahorita la mejor banda a nivel visual, a nivel... Yo estoy uniformado, ¿eh? Sí. Ya, muy bien. Saquen cara, sóbrese. Ya mucho. Hasta ya está sudada. Hasta Bueno, para mí ahorita en metal lo que es Mini Pony, la que ahorita a mi pensar es la banda top en el nivel ecuatoriano. Es una banda súper innovadora. Diferente. Sí, es exacto, y de una visión diferente, porque ellos ya manejan lo que es un crew, manejan lo que es la temática visual. Completos. Y aparte la musical. Aparte, ya están entrando a otro nivel ya. Y tienen una gira en Italia en octubre. Sí, la mayoría de octubre se van a Italia. Tienen la disquera en Italia. Toda la vibra positiva para estos muchachos, para Emilia, para Amadeus y para Carlos. Escuchemos algo de Mini Pony desde su primer trabajo. Este de aquí es un estreno, ya que compré el disco el día sábado. Y pues vamos a escuchar el Dragón Princesa de Mini Pony. Y ya volvemos para la parte final, rapidísimo. Oh, when I got Ahí escuchábamos al Dragón Princesa de Mini Pony. Espectacular banda, espectacular tema. Sí, la verdad sí es increíble. Muy buen nivel que todas las bandas tenemos que tratar de emular, Sí, las cosas buenas sentido, de otras, ¿no? De en otras, de no solo en la parte musical, porque la parte musical es complicado de llegar a ese nivel que no, no. Los Mini Pony, pero en todo el resto de trabajos, en la parte comunicativa, en la parte visual, en la parte del sonido, en la parte de la comunicación con las grandes disqueras, claro, la gira, todo. Exactamente. El trabajo multimedia debe ser completo. Es un muy buen consejo, una recomendación para todas las bandas que tienen que sacarse de la madre haciendo esto. Y bueno, como siempre, el tiempo nos es corto, nos es esquivo, así que tenemos que terminar. Sí, muchas gracias a Eduardo por estar acá. Gracias a ustedes, compañeros, gracias por el espacio que nos brindan. Y sí, es Ayayacta mismo la banda que nos va a acompañar. Ayayacta este sábado 7. Entonces no se olviden, este viernes 6 aquí en Quito. ¿En Rejón? El 7 en El Rejón, este 7 en Ibarra, en la sala de eventos Siglo XXI. Los 15 años de Curare, o sea, más bien cerrar la etapa de los 15 años de Curare, porque cumplimos los 15 el año pasado, o sea, en realidad son 16, pero por obvias razones, el aniversario es en marzo, obvias razones, cosas que pasaron en abril y cómo cambió la situación de nuestro contexto nacional a partir de ese evento. No se pudo hacer algo así como lo que está preparado para estos días. Sin embargo, también tuvimos una pequeña gira el año pasado y terminamos este ciclo de los 15 años de Curare este 6 y 7 de octubre del 2017, y les esperamos de ahí para empezar un nuevo ciclo y que también escuchen algo de lo nuevo que se viene en Portales de los Andes. Excelente. Gracias y buenas noches, amigos. Aguante Curare. Aguante Curare, aguante Longo Metal, 15 años más, que se vengan. Y para cerrar, va a ser súper contradictorio estar aquí porque pusimos White Metal antecitos y ahora vamos con Black Metal, señores. Así que aquí ponemos de los dos lados, para que nadie se enoje, para que nadie se quede triste. Les dejamos con algo de Belphegor. Esto es extraído de su más reciente trabajo, Totem Ritual, y lo que escuchan es el tema Baphomet. Con ustedes estuvo Daniel Castellanos. En la locución, Chalo Pilco. Nos vemos el próximo lunes, acá en Aleación Maestra. Ajá, y nadie nos llamó para la entrada de Aleación Maestra. Bueno, seguimos acumulando ahí y ya. Ahí estamos en contacto. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos. ¡Chao! Buenas noches, people.